Che, loco, te voy a contar algo porque son mis amigos, ¿viste? Pero ante todo, mucha calma. ¿Qué hace, loco? Me pediste que la canse a tu señora de la Gladys. Yo como compa te digo, yo le llevo, soy chamigo. Y en camino pa' la casa, le llevé en la camioneta, le espié por el escote y se la asomaron. Ella pidió mamadera, le dice. Ya llegando para el rancho, cerca de Cruce Varela, ahí estaba la mermada. Y yo le dije, te la bacana. ¡Ah! Así gritaba tu señora. ¡Ah! Así gritaba tu señora. ¡Ah! Así gritaba tu señora. ¡Qué miedo me venía a hablar ahora! ¡Ah! Así gritaba tu señora. ¡Ah! Así gritaba tu señora. ¡Ah! Así gritaba tu señora. ¡Qué buena que te mola, loco! Así grita tu señora, loco. Más aquel pelado y le dije, negra, no me hace un pete. No te da ni idea, negro, qué manera de chillar. Apenita le bordeaba y ahí nomás empezó a gritar. ¡Ah! Así gritaba tu señora. ¡Ah! Así gritaba tu señora. ¡Ah! Así gritaba tu señora. Qué miedo me venía a hablar ahora. ¡Ah! Así gritaba tu señora. ¡Ah! Así gritaba tu señora. ¡Ah! Así gritaba tu señora. Qué buena que te mola, loco. Es el palo con cicatrices. ¿Quién lo conoce a Josecito? Agáchate y dale un besito. A ver, te pongo ahí, vení, correte un poquito. Ay. Así me gusta la mamita, ay, qué linda. ¿Te gusta, Leiro? A él le gusta. A ver, saca chi, mamita.